Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Muy buenos días, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos ya en una emisión más de su informativo Zona Cultura en las radios en 100.9 FM y los 940M. Finalmente ha llegado el gran día, hoy jueves 13 de febrero. Realizaremos ya la gran inauguración de estas modernas instalaciones. Ustedes están invitados, no se olviden, a partir de las 5:30 de la tarde a seguirnos de cerca desde 100.9 FM y los 940M y también en el fanpage Radio C. Nos acompaña ya Andrés Molina. Buenos días, Andrés. Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Zona Cultura ya en este día jueves de festividades también para nuestra radio. Así es, estaremos con diferentes artistas. La música lo estará poniendo Miguel Romero, el grupo Huasipungo. Y en la parte escénica, donde nosotros les llevaremos a revivir el radioteatro, estará el gran elenco de teatro ensayo. Nuestros compañeros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana han preparado una gran sorpresa que ustedes van a seguirla a través de las radios. Así que muy listos y preparados estamos ya para ese evento muy importante para hoy en la tarde. En cuanto a la programación para el día de hoy en nuestro informativo Zona Cultura, tenemos como siempre toda la información artística y cultural de la ciudad de Quito, de esta institución y del país. El pronóstico del tiempo. Vamos a avanzar rápidamente con esto. Queremos señalarles que la radiación ultravioleta estará entre 8 a 12 puntos en la parte interandina, de 7 a 10 puntos en el litoral, 8 a 10 puntos en la Amazonía y en la región insular 10 puntos. Algunas novedades que querramos compartir rápidamente, Andrés. Sí, el ECU 911 nos comenta que ya a partir de este 13 de febrero se retoman los horarios de circulación en Napo. Bajo en la Y de Baese y Y de Narupa, de los horarios de 6 de la mañana a 8 de la mañana, que será completamente habilitado. De 8 de la mañana a 4 de la tarde estará cerrado por trabajos. De 4 de la tarde a 6 de la tarde habilitado para el tránsito vehicular, y de 6 de la tarde a 6 de la mañana será cerrado por trabajos. El Hoy No Circula está operando, no se olvide, 7 y 8 para esta jornada informativa. Vámonos ya con los titulares cuando tenemos las 7 de la mañana y 9 minutos. Titulares en Zona Cultura. Este 13 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Radios. Azor Bauman sale de la cartelera luego de 15 semanas. Se busca generar un código de ética para espacios de formación artística. Quito ya conoce a los ganadores del Telón 2020 en la modalidad coral. La película Mi Vida en la Cuerda Floja, la historia de Jorge Ojeda, se estrenó anoche en los museos de la Casa de la Cultura. Concierto Noche de Guitarras Mágicas se desarrollará este jueves en el Teatro Demetrio Aguilera, Malta. Este próximo 17 de febrero se dará a conocer oficialmente la cartelera de los eventos por el Bicentenario de la Fundación de Loja. El Museo de Arte Precolombino Casa de Alabado ofrece una exposición tecnológica, sonórica y didáctica. Quito ya cuenta con su agenda para conmemorar la Amazonía ecuatoriana. Quito Turismo te invita a ser parte del mundo jurásico, un viaje a través del tiempo. Grupo Yavirak celebra el mes del amor y la amistad con boleros. décima primera semana del arte en el Fauce. María Páguez, la compañía presenta una oda al tiempo, esto en el Teatro Sucre. Se abre un nuevo ciclo de talleres culturales y artísticos en la Casa Somos. Y a partir de las 8 de la mañana en nuestro espacio de opinión y entrevista, estaremos conociendo sobre qué es el Servicio de Protección Integral. Para eso nos acompaña a Caterine Chalá, ella es subsecretaria de Prevención de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes. También nos acompaña la cantante y compositora Carla Canora para hablarnos sobre su nuevo trabajo musical. Y miren, se viene ya el 14 de febrero, seguramente muchas parejas, muchos amigos ya estarán generando alguna agenda para poder pasar este maravilloso día, ya este viernes, y el Teatro Sucre tiene una agenda especial, un concierto, se denomina En Algún Lugar del Corazón. Aquí estará presente Alberto Caleris y el poeta y traductor Martín Mora Ortega, y precisamente él nos acompañará en esta mañana. Martín Mora Ortega nos visitará en nuestros estudios para hablarnos sobre este concierto, En Algún Lugar del Corazón. Esa es la propuesta, amigos, en esta jornada informativa, cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 12 minutos. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio, un día para celebrar la radio como medio para mejorar la cooperación internacional entre los organismos de radiodifusión y para alentar a las principales redes y radios comunitarias por igual a promover a través de las ondas el acceso a la información, a la libertad de expresión y a la igualdad de género. La radio posee características únicas para unir a comunidades diversas y para fomentar el diálogo positivo y el cambio. Por ello, este 13 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Radio. Conmemoración que desde el 2013 hace un llamado a estos medios de comunicación a defender la diversidad, tanto al interior de las áreas de producción como a través de las ondas. En el 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución aprobada por la Conferencia General de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en su reunión número 36, en la que se proclamó este día como el Día Mundial de la Radio, fecha en la que se estableció la Radio de las Naciones Unidas en 1946. Alrededor de 500 eventos se registran en más de 100 países cada año, y el sitio web oficial recibe un promedio de más de 100.000 visitas anuales desde 2014. El hashtag del día que difunde la UNESCO también es uno de los 10 principales temas de tendencias mundiales en Twitter en los últimos 4 años, alcanzando un máximo de 1 millón de usuarios en 2018. Cada año la celebración del Día Mundial de la Radio promueve un tema en específico. En el 2019 el tema fue Diálogo, Tolerancia y Paz. Este 2020 el tema es Radio y Diversidad, con el cual se busca promover la discusión en torno a creatividad, a las identidades diversas y emergentes, a las tradiciones y al patrimonio cultural material e inmaterial. Se trata de un tema muy rico, que brinda múltiples posibilidades de abordaje y que cobra especial relevancia en todos los países. En la actualidad sigue siendo el medio con mayor audiencia en todo el mundo, por eso la UNESCO hace un llamado a la promoción de la igualdad de género y la emancipación de las mujeres por la radio. Mediante las celebraciones en este día, la UNESCO promoverá la igualdad de género a través de la concientización de los propietarios de las estaciones de radio, ejecutivos, periodistas y gobiernos para desarrollar políticas y estrategias en materia de género para la radio. La eliminación de los estereotipos y la promoción de la representación multidimensional en la radio. La promoción de la seguridad de las mujeres periodistas en radio. Del mismo modo conmemoramos a Radio Casa de la Cultura, que tiene 75 años de vigencia de amplitud modulada. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y Cultura FM 100.9 es una emisora de servicio público que fomenta el derecho a la información y a la comunicación, promueve la participación de la ciudadanía en el desarrollo de una programación cultural, teniendo en cuenta la equidad y el pluralismo. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. 7:17 a.m. Asaba Man, La Maldición del Tesoro de Atahualpa, la primera mega producción cinematográfica ecuatoriana, realizada por Luis Felipe Fernández, logró mantenerse durante 15 semanas consecutivas en cartelera. Jason of Man es una película de la realidad que documenta la obsesión de una familia por encontrar un tesoro maldito. Fue grabada en inexplorados escenarios naturales del Ecuador, ubicados entre los Andes y la selva amazónica. Cada fotograma es un poema con una propuesta estética y narrativa que sus creadores denominaron realismo fantástico. Tenía que traerte a ti, a que juegues tu rol. En el 2019 representó oficialmente al país en los premios Oscar y fue nominada en importantes festivales de cine de Europa y Estados Unidos, obteniendo varios galardones, entre ellos el Gran Premio del Festival Rhode Island en Estados Unidos y el Gran Premio del Festival de Terra di Siena en Italia. Solo los muertos ven el ojo de Atahualpa. Tu padre va a morir. A mediados de febrero, todo el país podrá disfrutar de este largometraje en las principales plataformas digitales y cableras nacionales. Además, el gigante de ventas de Hollywood, Shoreline Entertainment, hizo una gran oferta por la cual han cerrado un trato con los productores ecuatorianos para representar las ventas y distribución de la película, de manera que esté disponible en todo el mundo. El sueño de encontrar una firma estética que conecte con el público ecuatoriano se hizo realidad con este film. Proponer un género cinematográfico, el realismo fantástico, fue sin duda un gran desafío, pero la acogida que tuvimos demostró que hay que atreverse a más y no temer cuando se trata de romper esquemas. Estoy muy agradecido con toda la audiencia y ahora más que nunca mi compromiso es seguir apostando al arte e innovar para encontrar una identidad nacional, señaló el director de la película. Otro hito importante previsto para el 2020 es el estreno de la precuela que tiene como nombre provisional A Song of Man 2, la historia del cazador, largometraje que revela el trasfondo de los personajes, sus motivaciones y responderá además la interrogante e incógnitas de quienes disfrutaron de la primera parte. Juntos tenemos que encontrar el tesoro de Atahualpa. Con esta segunda película se espera complementar la historia para que la audiencia consolide la experiencia de la saga A Song of Man. A través de estas acciones, el director busca exportar experiencias cinematográficas con la finalidad de llevar más del Ecuador al mundo y traer más mundo al Ecuador. Fuente: Diario El Mercurio. Todo lo que te sucedió en esta expedición lo organicé yo. Todo. 7:20 a.m. El Laboratorio Coreográfico y la Red de Espacios Escénicos invitan a participar en una mesa para construir un código ético que respalde a los estudiantes de las diversas artes escénicas. La reunión se realizará el sábado 15 de febrero a las 12 del día. El sábado 15 de febrero del 2020 se realizará una junta para construir un código ético para los espacios de formación artística. Este espacio es solicitado por el Laboratorio Coreográfico y la Red de Espacios Escénicos. Lo que se busca es poder brindar un espacio de formación segura para los estudiantes de talleres de artes escénicas. hace un par de meses, denuncias de violencia sexual en la Corporación Cultural Rana Sabia llamaron la atención del Círculo Cultural y Escénico de la ciudad. El hecho sigue en investigación, de ahí que con el código se busque impedir cualquier tipo de violencia en los espacios de formación. Giovanna Valdivieso, titiritera de artes escénicas y parte de la red de espacios escénicos independientes, menciona que lo que se quiere con este código es salvaguardar o proteger a los estudiantes que participan en estos distintos escenarios. A continuación, sus declaraciones. La idea de generar este código de ética es tener pues, una propuesta directa de los artistas, tanto de teatro como de la danza y de artes escénicas en general, para aportar a contar con normas que prevengan todo tipo de violencia en los espacios escénicos, sobre todo los espacios de formación donde tenemos niños, niñas, adolescentes y mujeres. El documento recién se está construyendo para promover el respeto y la confianza de los estudiantes en estos medios. Se basará en protocolos y códigos que tiene la Universidad Central del Ecuador. Y cabe recalcar que no es un código obligado o impuesto, pero sí se busca promover y motivar a realizarlo. El objetivo es armar mecanismos de protección para los estudiantes y también elevar las prácticas de enseñanzas artísticas como un valor. Se ha recibido gran apoyo por parte de los maestros de provincia manteniéndose al pendiente de este tema. Amelia Poveda, coreógrafa, pedagoga en arte, maestra de danza clásica y contemporánea de técnicas y movimiento, menciona lo siguiente. Esto ya es algo que tiene que abordar también la salud pública, ¿no? O sea, uno de los problemas que nosotros hemos identificado es la impunidad, porque si tú no llegas a tener una violación, no es un delito y tú no puedes denunciar. Entonces, si te tocan indebidamente, si te dan un beso en la boca, esto no es delito. Wilson Sandoval, gestor de espacios y artes escénicas del Triciclo, por el contrario, menciona que no se debería generalizar y realizar encuestas o entrevistas a los estudiantes para ver si esto es verdad. A continuación, su declaración. Yo creo que no se debe generalizar las cosas. Ese es un erróneo. Claro, la persona que está en esta situación debería investigar correctamente las cosas. Ahí también a donde se da clases y preguntarle a la gente que está en las clases para ver qué les dicen también ellos. El código de ética se relaciona en la vida, no solo en el teatro. La reunión se realizará a las 12 horas en el sótano de Nijinsky, ubicado en la avenida Veintimilla y avenida 12 de Octubre en el edificio Girón, local número 8. Para más información, comunicarse con Giovanna Valdivieso al 098-706-1602. En el país. Tras un proceso ordenado y meticuloso, la Casa de la Cultura Ecuatoriana ya cuenta con las agrupaciones seleccionadas para su programa Telón 2020 en su selección de música coral. La Casa de la Cultura Ecuatoriana desde el 17 de enero convocó a coros, ensambles y conjuntos vocales de inscribirse en el programa de circulación de obras artísticas Telón 2020. En concordancia con el reglamento general, para esta disciplina y luego de un proceso exhaustivo de selección, finalmente el 10 de febrero se comunicó a través de los medios institucionales los nombres de las agrupaciones seleccionadas, así informa la página web Programa Telón, casadelacultura.gob.es. El antecedente de este programa se llama Prometeo a Capela, un trabajo llevado por delante del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que luego del éxito alcanzado en 2019, aparece en 2020 dentro del programa Telón 2020. Carlos Páez, director de Fomento Artístico y Cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el anterior año que estamos en estos intentos de generar una programación sostenida desde la Dirección de Fomento Artístico y Cultural, y uno de esos proyectos fue Prometeo a Capela. Trabajamos junto con el director del coro de la Casa de la Cultura y lo bautizamos así, y trata de hacer un encuentro entre el coro de la Casa de la Cultura y uno o dos coros importantes de la ciudad, todo un jueves de cada mes. Y era ofrecer una cartelera coral a la ciudad igual. Hubo bastante réplica positiva, llegaron muchos coros a buscar el espacio. Ya hacia el cierre del año, Fernando Mosquera, el director del coro, me reflejó que ya le era difícil a él hacer una invitación porque tenía 10 coros que le... El proceso de ejecución de la cartelera de los coros seleccionados se distancia del de artes escénicas del programa Telón 2020. ¿Por qué? Escuchemos. La mayoría de coros desde su institución misma tienen un maestro que es profesional, pero casi todos los miembros del coro son voluntarios. No tienen una profesionalización la mayoría de ellos y están muy acostumbrados a no cobrar por las presentaciones. Entonces, ojalá fuéramos un país como Suiza, donde el arte coral es la élite de las artes, pero aquí nadie todavía lo consume de manera regular. Eso queremos lograr con Prometeo a Capela. Por ahora el Prometeo a Capela es gratis, es libre, es de acceso libre. Lo que intentamos es que exista permanentemente la difusión del arte coral. Entre una de las condiciones de postulación se encontraba poseer un estreno de composición o de arreglos. Los elencos elegidos se presentarán en la temporada de conciertos denominados Prometeo a Capela, además de grabar un disco compilatorio y editar un libro de partituras. Todo esto con el fin de promover la música coral a través de una cartelera sostenida anual en el Teatro Prometeo. Los seleccionados en esta convocatoria son invitados especiales, Compás 9 Katsikum, Liberum es vocal, Ensamble Voz de Luna, Coro San Vicente de Quiroga, Boca Libre Ensamble, Club de Leones Quito Villaflora, Coro Universidad Politécnica Salesiana, Aviva Voz de Ensamble Vocal y Grupo Coral Amistad. La primera presentación será el 27 de febrero en el Teatro Prometeo, con la presentación de invitados especiales. Siete de la mañana con 28 minutos. La noche de este miércoles se estrenó oficialmente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el film Mi Vida en la Cuerda Floja, del cineasta Marco Rivera. Documental que lo realizamos ya un proceso de 5 años. Se trata de la vida de Jorge Ojeda Guzmán, un artista de circo, alambrista, el cual para retirarse logró obtener un récord Guinness, el cual él vivió 206 días en la cuerda floja. Entonces lo bueno del documental es que él se grabó mucho en su intimidad ahí arriba, tiene muchas historias del circo. Y así lo destaca el director de este film, Marco Rivera, al trabajo realizado en esta producción que tuvo su estreno este miércoles en la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El documental Mi Vida en la Cuerda Floja tuvo su estreno acompañado de una gran cantidad de público. Es un documental de la vida del artista circense Jorge Ojeda Guzmán. Aquí se muestra toda una trayectoria en el circo que para su retiro se lo desarrolló en el año 1993. Él decide romper un récord mundial Guinness al permanecer en la cuerda floja durante 206 días. Muestra así su perseverancia y todos los momentos más importantes de su vida durante el progreso. Fue un espacio diferente, una temática particular en la cual un solo hombre era el protagonista principal de la obra, acompañado por supuesto de sus familiares y de quien era el director de la película, su sobrino. Gracias a Dios, la Casa de la Cultura también nos apoyó y nos ha dado este momento para poder exhibir la película. Esta película es genial porque deja un mensaje de creer en los sueños, de creer en los sueños y o sea, ponerle ganas y lograr tus proyectos creyendo en ti, siempre enfocado. Y es el mensaje principal de esta película, es creer en uno mismo y en los sueños que puedes alcanzar. Este es el perfil, vida y trayectoria del director de esta película, Marco Rivera, detallando, por supuesto, ese apasionamiento particular por el séptimo arte, las producciones, documentales y ahora con el estreno de esta película. Bueno, yo en realidad soy un sonidista de cine. Yo me dedico al sonido directo y a la post de audio. Hago mezcla 5.1 para películas. Pero esta historia es mi ópera prima como director. Entonces siempre ya he involucrado en el cine. Entonces me pude contactar con varias personas y pudimos lograr este objetivo. Y bueno, de aquí en adelante quiero seguir haciendo cosas. Ya tenemos otros proyectos. Jorge Ojeda Guzmán es un artista de circo. Participa como protagonista principal en la historia Mi vida en la cuerda floja. Es alambrista. Su vida ha transcurrido por varias partes del mundo con este gusto particular por el circo, por la habilidad y por lo que él considera es estar en la cuerda floja. Soy quiteño de nacimiento, hace más de casi 50 años salí del país, dirección norte, donde fue que me inicié en México, en los circos mexicanos, luego me fui a los Estados Unidos y a Europa. He trabajado en Japón, en Corea, me he dado la vuelta al mundo con este medio, pero ya me retiré, hace como 20 años me retiré. Pero ahorita me está volviendo otra vez a empezar, quiero regresar a hacer algo, otro récord, ya que varios de mis amigos están dedicados a hacer récords, están haciendo mucha publicidad, entonces es lo que yo también quiero hacer. El papel principal, el protagonista de esta historia, es precisamente Jorge Ojeda Guzmán, artista circense que desarrolla un trabajo que él lo considera especial, pues pudo participar con toda su familia y en particular con su sobrino. En esta película demuestra la proeza que hice hace como el 93. Me subí a una cuerda y permanecí como por 205 días, que fueron, es un récord, que hasta la fecha no lo han intentado romper porque es duro, un poquito duro. Pues mi sobrino, él fue de la, él vino a vivir conmigo en los Estados Unidos y se dio cuenta que tenía una montaña de vídeos. Y dice, tío, usted tiene una película ahí. Entonces él fue el que se dedicó a... Y así, acompañados de una gran cantidad de público, se desarrolló en la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el estreno del film Mi vida en la cuerda floja. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 33 minutos. Este jueves a partir de las 7 de la noche se desarrollará en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el evento Noche de Guitarras. Este espacio llega como parte de los talleres Acordes y Cuerdas, realizados por el músico Cristian Quintana. Este evento es también como la apertura de mi nuevo programa de radio que tenemos aquí en la radio de la Casa de la Cultura, y obviamente también va dentro de este proyecto de talleres también que se llama Acordes y Cuerdas, que ustedes ya lo conocen desde hace más de 2 años. Y justamente he tenido la podría decirse la buena voluntad del maestro César del Carmen, que es uno de los grandes acá del Ecuador, de lo referente a lo que es la guitarra clásica, que hemos desarrollado este evento, ¿no? Que es un evento de guitarra acústica, de guitarra clásica. Vamos a tocar también un poco de música nacional, un poco de jazz and world music, ¿no? Y así lo destaca el organizador de este evento, el músico y guitarrista profesional, Cristian Quintana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana prepara un evento especial para este jueves, un concierto recital de guitarra acústica clásica, un concierto recital de guitarra acústica clásica y de fusión world music. Este trabajo será desarrollado por los maestros guitarristas Cristian Quintana, César del Carmen, Omar Castañeda y Mateo Terán, todos acompañados además del dúo Sol. La cita se desarrollará este jueves 13 de febrero a partir de las 19 horas en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estos músicos tienen como gusto particular el tocar la guitarra, la clásica o guitarra española, un instrumento de cuerda musical creada y pulsada por un compuesto de una caja de resonancia, una resonancia mástil que va adosado al diapasón o trastero, generalmente con un agujero acústico en el centro de la tapa, 6 cuerdas que estos maestros lo han ido acoplando a lo largo de los años. Este evento, la verdad, va a ser muy especial, porque contamos también con la invitación, perdón, con la presencia de, en este caso, de Omar Castañeda y de Mateo Trán, quienes son ellos, pues, alumnos. Te podría decir que son alumnos, son chicos que son virtuosos, que a los que hay que tomar mucho en cuenta, ya que van a hacer muy cosas muy, muy grandes en un posible futuro, obviamente representando al Ecuador, ¿no? Como músicos en este caso. Como biografía, el maestro César del Carmen es guitarrista profesional, compositor de música nacional, maestro de guitarra clásica que presenta su ensamble musical. Lo hace junto a los músicos y alumnos propios como Omar Castañeda y Mateo Terán. A ellos los destaca como jóvenes virtuosos instruidos por él, así como cada uno de los que presentan su show como solistas. Así, destaca el criterio particular sobre este evento y el perfil profesional de quienes son partícipes del mismo. Bueno, César del Carmen, la verdad, yo sigo su trayectoria desde hace más o menos su carrera, desde unos 20 años. Él pues ha ido escalando peldaños muy grandes, ya que en la música nacional o no tiene mucha apertura o no tiene mucho apoyo en el público, te hablo, ¿no? No te hablo de instituciones, sino te hablo en el público, porque siempre van a preferir los extranjeros, siempre van a preferir pues lo que viene de afuera. Pero sin embargo, él ha sido radical en su postura en cuanto tanto a la interpretación de la música nacional, que es su fuerte, y como les desarrollo y la composición de la música nacional. Eso es una idea que lo planteamos hace, ¿qué será?, unos 3 semanas de atrás, gracias a la invitación de un hermano guitarrista también, Cristian Quintana, quien se contactó con el joven guitarrista Omar Castañeda, y él me contactó a mí, y bueno, y así se fue plasmando este proyecto, que no solamente quiere quedar en un concierto, sino es el objetivo de ir haciendo una sociedad de amigos de la guitarra aquí en el Ecuador. Por su parte, Cristian Quintana es guitarrista, compositor con varios años de trayectoria, tanto en la guitarra acústica como en la eléctrica. Él brindará un adelanto de la música del nuevo CD de género Musical World Music, ofrecerá un repertorio diverso, donde se ejecutará estilos como el jazz fusión, flamenco fusión y mucho más. Varias son las determinaciones musicales con las cuales ampliarán su repertorio ambos músicos, presentando al público un concierto con guitarra clásica. Esa es la magia, ¿no? Esa es la magia del artista, ¿no? Cuando se sienta en el escenario, pues deja traslucir el alma. Y esa es la magia, porque a veces son cosas que en la música tú no la ves, pero la sientes. Y eso es una magia, porque es lo que está hablando es el alma. Y en sí, cada artista que estemos este día jueves pondrá un poquito de su alma, ¿no? Que cuando el artista está en el escenario, toca, baila o canta, va dejando un poquito del alma al resto, y esa alma puede ser traslucida como felicidad, como nostalgia. Yo te digo, por ejemplo, yo todavía no tengo el set list de qué es lo que voy a tocar, pero lo que vamos a hacer y lo que va a estar muy bonito es que nos vamos a unir los guitarristas y vamos a ese momento improvisar. Puede ser un pasillo, puede ser un flamenco, puede ser un Latin jazz, lo que sea, ¿no? Pero justamente esa es la magia. Y estos muchachos, como te mencionaba, no conozco mucho su trayectoria porque son todavía jovencitos de 17, 18 años, que son alumnos de César del Carmen. Les dejamos con la cordial invitación. Acompáñenos este jueves 13 de febrero a partir de las 7 de la noche en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y disfrute junto a nosotros del concierto Noche de Guitarras Mágicas. No se lo pierda. Este evento es el día jueves a las 7 de la noche. Vengan más temprano, tipo 6:30, adquieren las entradas de aquí, un módico precio de $5. Los que deseen adquirir, tenemos unas entradas que tranquilamente lo pueden adquirir. Bueno, les invito a todos ustedes a Noche de Guitarras Mágicas de este día jueves 13 a las 19 horas en el teatro, en el de Metro Aguilera Malta. Costo es de $5, vamos a estar con César del Carmen, vamos a estar con Mateo Terán, vamos a estar con Omar Castañeda y el dúo Solo. Les esperamos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Payas del Ecuador, uníos. Uníos, porque la risa es nuestra bandera. Todos invitados a la Semana del Payaso Ecuatoriano. Ven, del 10 al 16 de febrero, al Triciclo, al Útero, al Teatro Prometeo y a las plazas de la ciudad. Tendremos talleres, cineforos, conversatorios, varietés y toma de plaza. Participarán más de 20 payasos y cirqueros. Revisa la agenda completa en Facebook como Semana del Payaso Ecuatoriano y en www.casadelacultura.gov.es. Somos payasos y coleccionamos momentos. Por tanto, este momento está justo aquí. Si la risa es conmigo, ¿quién contra nosotros? Una invitación de Nito Paya y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura FM y Radio CCE estrenan sus nuevas y modernas instalaciones. El jueves 13 de febrero, 5:30 de la tarde, Teatro Prometeo. Escúchenos en vivo en 100.9 FM y 940 AM. Y síganos en Facebook Live Radio CCE. Una casa de puertas abiertas que suena, comunica y sueña. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Vamos a continuar con la información, que ahora tenemos novedades. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, la Universidad Nacional de Loja, los Ministerios de Cultura y Turismo se unieron para desarrollar una serie de actividades para celebrar por todo lo alto el bicentenario de la independencia de Loja. Todos los detalles de lo que se vendrá para este año le contamos a continuación. Se ultiman detalles para la celebración en conmemoración del bicentenario de la Fundación de Loja. Varias reuniones se han concretado hasta el momento entre diferentes instituciones quienes serán partícipes para lograr el gran objetivo. Según el portal Crónica, Efraín Muñoz, entrevistado por ellos, coordinador general del municipio de Loja, destacó: la presencia fue masiva y comprometida por todas las instituciones. Se debe utilizar bajo autorización una sola línea gráfica para todo el 2020. Las instituciones que colaboran para este trabajo son la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja, la Universidad Técnica Particular de Loja UTPL, la Universidad Nacional de Loja UNL, los Ministerios de Cultura y Patrimonio y el Ministerio de Turismo, un representante de las cámaras y finalmente el Comité Técnico integrado por 7 dependencias. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja y su director establecieron actividades para concretar propuestas que se terminaron el pasado 7 de febrero. Las mismas concluirán el 17 en el Teatro Universitario Bolívar, donde se hará la presentación oficial de la cartelera celebrando este bicentenario. Los eventos específicos por cada una de las instituciones fueron sujetos a última hora según lo concretado. Se realizó una recomendación con todas las actividades para el mes de noviembre. El coordinador general municipal, entrevistado por este medio, se refirió a las instituciones como un desarrollo de eventos de ciencia y tecnología, historia, literatura, medio ambiente, comercio y banca privada. Exactamente, para el 7 de febrero del presente año se aprobó la creación del Comité Loja Bicentenario. Esto con el objetivo y propósito principal de celebrar con civismo la unidad de los 200 años de independencia de Loja. El alcalde de Loja, Jorge Bailón, destacó estas actividades como de carácter académico, cultural, científico y literario. Son parte de lo que buscan ellos acoplarle a la gente con conocimientos de arte y cultura. Se invitó además a que las entidades que conforman este comité presenten propuestas novedosas que se puedan incluir en cada institución, aportando así al desarrollo de este evento. Se torna necesario analizar la línea histórica de Loja, basándonos en actas, documentos y registros de lo que es esa ciudad y su historia. Es fundamental tomar referencias para que no quede únicamente como un sustento histórico. El próximo miércoles, a partir de las 10 de la mañana, se reunirá nuevamente este comité para entregar los aportes y consolidar una sola propuesta. De esta forma, se busca celebrar de la mejor manera a lo que es el bicentenario de la fundación de la ciudad de Loja. Fuente, Portal Crónica. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Y vamos ya con la información de la capital del Ecuador y lo que pasa en arte y cultura. Sonidos y danzantes, una experiencia contemplativa y sensorial que explora la relación entre los universos sonoros y rituales en el mundo precolombino, es lo que nos trae nuestra compañera Doménica. Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado es un museo ecuatoriano ubicado en el centro histórico de Quito, entre la Rocafuerte y Bolívar, dedicado al arte precolombino. Si si bien trata sobre los desarrollos sociales del Ecuador prehispánico, no es un museo exclusivamente arqueológico, ya que privilegia la estética del objeto antes que la temática cronológica de la arqueología ecuatoriana. El museo cuenta con 14 salas de exposición permanente, una sala para exposiciones temporales y dos salas para el desarrollo de actividades educativas, donde se ponen en marcha las propuestas generadas por las inquietudes sociales actuales. En esta ocasión se presenta la exhibición Sonidos y Danzantes, que muestra una mirada actual hacia las sociedades originarias del Ecuador a través de tecnologías, la capacidad de creación y producción de objetos sonoros en el pasado y la danza como territorio del sonido. La exhibición procura trascender la percepción del espacio arqueológico para permitirnos pensar en los mundos precolombinos como lugares de movimiento y cargados de un profundo sentido creativo. Esta es una nueva propuesta innovadora y creativa para incentivar a las personas a ver una exhibición didáctica y sensorial, con un costo de $6 adultos, 3 la tercera edad, $2 niños y estudiantes con carnet pueden disfrutar de esta interesante exposición. Esta exhibición está abierta a todo público desde el 25 de enero hasta el 11 de marzo, de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde. Y los miércoles de 1:30 hasta las 5 de la tarde. Sonidos y Danzantes invita a vivir una experiencia contemplativa y sensorial. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Doménica Pérez. Continuamos con la información. Ahora vamos a contarles sobre lo que se viene en cuanto a un evento importante sobre la Amazonía en Quito. Habrá ferias, rutas de investigación, así se desarrollará en la ciudad la sexta edición del programa Descubre la Amazonía en Quito. Esta es una propuesta en donde 7 museos y centros culturales presentarán distintas características del oriente ecuatoriano. Atrás ha quedado el mito del oriente ecuatoriano que hablaba en el siglo XX de una zona impenetrable, mística y desconocida. A pesar de que aún la selva amazónica conserva algunos secretos, mucho se ha avanzado en su estudio, tanto en el lado antropológico como en su biodiversidad. Considerando al 12 de febrero como el Día de la Amazonía Ecuatoriana, el Sistema de Museos y Centros Culturales de Quito realizó la presentación del programa Descubre la Amazonía en Quito. En esta edición participarán los museos Gustavo Orsés, Avia Yala, Jardín Botánico, Instituto de Biodiversidad, Museo Intiñán y el Museo Weilbauer. Ricardo Gutiérrez, director de este último museo, nos cuenta lo que presentarán en esta, la sexta edición de esta propuesta. Tenemos la participación de diferentes museos, de diferentes tipos de colecciones, de diferentes contenidos, que se aunan justamente para conocer la diversidad de la Amazonía sin tener que viajar a esos lugares. Les proponemos a la ciudadanía, a todos los amigos, a todas las amigas, que puedan visitar estos 7 espacios en donde tenemos colecciones amazónicas y donde pueden ustedes obviamente encontrar la riqueza de un lugar mítico, fantástico y lleno de diferentes contenidos y patrimonios naturales y culturales que son parte de nuestra identidad. Por eso también quiero agradecer a la Escuela de Gastronomía de la Universidad Católica que también nos colabora, porque de esa forma entendemos que somos un grupo mucho más amplio en los que, pues, al trabajar en conjunto podemos generar realidades mejores. A estas instituciones de Quito se suma la empresa pública Museo Arqueológico Centro Cultural de Orellana Maco EP. Ellos tienen la presentación de Cosmovisión Amazónica del río Napo a través del Puma Mítico y su vínculo con el chamán. La primera actividad de esta, la sexta edición de la Descubre la Amazonía en Quito, inicia con la Feria Amazónica. Será el 16 de febrero a partir de las 10 de la mañana en el Parque La Carolina. Las rutas amazónicas iniciarán del 9 al 20 de marzo en los 7 museos, mientras que los resultados de las entrevistas científicas sobre saberes ancestrales de la Amazonía se difundirán en el mes de marzo. Siete de la mañana con 50 minutos. A partir del 7 de febrero está abierta la segunda exhibición, Mundo Jurásico, en el Centro de Exposiciones Quito, para disfrutar más de 21 dinosaurios animatrónicos a escala real. En Mundo Jurásico se quiere recrear el mundo de los animales gigantes, que fueron dueños de la Tierra hace más de 65 millones de años. La exhibición está planteada como un recorrido en el que, además de experimentar la increíble sensación de ver a los dinosaurios en movimiento, los visitantes podrán aprender sobre cada una de las especies gracias a la información dispuesta en paneles descriptivos y guías especializados, haciendo de esta experiencia educativa un viaje en el tiempo que disfrutarán grandes y niños. El espectáculo organizado por Top Show Kids ha sido diseñado para que los niños, jóvenes y adultos sean parte de un viaje a través del tiempo y puedan sumergirse en un mundo donde caminarán entre dinosaurios y aprenderán sobre cada uno de ellos y la historia del planeta. Durante el recorrido, los visitantes podrán encontrarse con 21 robots animatrónicos que reproducen los movimientos, sonidos, texturas, colores, olores y sobre todo el tamaño real de la especie que alguna vez dominó el planeta. Nayana Román, coordinadora del Mundo Jurásico, explica que la muestra estará dividida en dos secciones. Primero, los visitantes entrarán a la sala de excavaciones para luego dirigirse en un túnel del tiempo y conocer el hábitat de las especies y más. Eduardo Andrade, visitante de la primera exposición, comenta que es una experiencia única que ha disfrutado mucho. El poder ver a los animales así de grandes, así de reales, así de vívidos, es una experiencia inigualable. Ver cómo sonaban, cómo eran, qué comían, dónde vivían. Me parece que es una forma muy buena de enriquecerse, de conocer un poco de la historia natural del mundo. Y además, esta manera de verlos a los dinosaurios, interactuar con ellos con nuestros cinco sentidos, me parece una forma muy didáctica de conocer la historia y súper apropiada para venir con toda la familia, desde los más chiquitos hasta los más grandes de la casa. La propuesta es para todo público y está abierta hasta el 23 de febrero, de lunes a viernes, desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche, sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche y domingo de 10 a 7 de la noche. En total habrá 9 escenarios, 7 de ellos que estarán dedicados exclusivamente a los dinosaurios y 2 a las actividades complementarias. Así que esperamos su asistencia a la segunda exhibición de Mundo Jurásico. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Doménica Pérez. Vamos con más información. El grupo Yavirak, elenco con 29 años de trayectoria artística integrado por Samandra Michuy en la voz, Eduardo Chocolate Morales en el requinto, Raúl Zambrano en la guitarra y Diego Pérez en el bajo, interpretarán canciones como Piensa en mí, Toda una vida, Contigo aprendí, Sabor a mí, entre otras. ¿Cuándo y dónde? Le contamos a continuación junto a Andrés Ron. El bolero es un género querido, tradicional y popular en todos los países hispanoamericanos. El bolero se identifica por algunos elementos rítmicos y nuevas formas de composición que surgieron en el quehacer musical en la isla de Cuba durante el siglo XIX. Aunque comparte el nombre con el bolero español, que es una danza que surgió en el siglo XVIII, el bolero cubano desarrolló una célula rítmica y melodiante diferente. el bolero típico cubano nació alrededor de 1840 en Cuba. Se considera que el primer bolero fue Tristezas, escrito por el cubano José Pepe Sánchez en Santiago de Cuba en 1883. Esa pieza dio origen formal al género con el acompañamiento musical que denominamos clásico de guitarras y percusión. El bolero evolucionó de música de cantinas y peñas a música de serenatas y temática romántica. Lo hizo aceptable para todas las clases sociales. Por otro lado, la aparición de las nuevas tecnologías como la radio y las grabaciones provocaron una mayor difusión de este género. Yavirak es un grupo lleno de memoria y familiaridad. Sus cuatro integrantes reflejan la memoria histórica y la dedicación que conlleva representar la música nacional y latinoamericana. Sus interpretaciones recorren el San Juanito, Pasillo, Albazo, entre otros estilos del género nacional. Han homenajeado a grandes artistas y han llenado teatros, iglesias, plazas y parques. David Cunalata, organizador del grupo Yavirak, comentó: En esta oportunidad hemos decidido hacer un concierto exclusivamente de boleros para aquel público romántico que gusta de este género musical. Contigo aprendí un tema clásico, un bolero clásico, composición del maestro Manzanero, pues es muy romántico, muy sentido en su interpretación, y nosotros como grupo Yavirak lo hemos querido tomar para este concierto, que sea como una bandera que lleve nuestro concierto. El grupo Yavirak destaca por su reflexión y sentir sobre el patrimonio cultural, tarea que lleva realizando desde hace más de 25 años. El concierto llamado Una Noche de Boleros se llevará a cabo en el Teatro Variedades Ernesto Albán este jueves 13 de febrero a las 7 y media de la noche. El precio de la entrada es de $5 y ya se encuentra a la venta en la boletería del Teatro Nacional Sucre. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Andrés Ron. Siete de la mañana con 57 minutos. La Facultad de las Artes de la Universidad Central ofrece una semana llena de exposiciones por parte de los estudiantes de las carreras que conforman la misma. Las exposiciones se realizarán desde el 13 al 21 de febrero a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La Universidad Central del Ecuador, a partir del 31 al 21 de febrero, llevarán a cabo la 11ª Semana de Arte, en la cual se presentarán trabajos de estudiantes e investigaciones de los docentes. Las carreras que participarán en esta nueva edición son artes plásticas, escénicas, musicales y danza. Por otro lado, también se cuentan con conversatorios, conferencias, presentaciones de libros, ferias, talleres, emprendimientos, entre otras actividades. Uno de los principales objetivos es reforzar los espacios de enseñanza y aprendizaje en los procesos de educación artísticos. Mónica Ayala, subdecana de la Facultad de Artes, es una de las principales organizadoras, la cual menciona que el día jueves se realizará la inauguración desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La carrera de Artes Plásticas organiza una exposición. Dentro de esa exposición se exponen trabajos de pintura, dibujo, cerámica, escultura, grabado, una asignatura que es 2D, 3D. Mónica también menciona que algunos trabajos serán seleccionados para exponerlos en otras instalaciones. Como invitada especial es del IAEN, el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Están interesados también en que nosotros expongamos en sus instalaciones. Les hemos invitado a que ellos participen también de esta muestra para seleccionar las obras con una curaduría interna y se puedan exponer allá los trabajos de los chicos. Carlos Pozo, docente de la Universidad Central, tiene 13 años trabajando como escultor y profesor. Menciona que los trabajos que serán expuestos son realizados por sus estudiantes durante el presente semestre. Tiene todo un proceso académico que está en evidencia, ¿no? Que viene desde el modelado de arcilla para luego pasar a procesos de moldes. Luego pasan a trabajar taller madera, luego pasamos a ver escultura en piedra y finalmente escultura en metales, ¿no? Es todo lo que se va a ver en el proceso del área. Y en cerámica tenemos un proceso algo parecido, ¿no? Que es el manejo de la forma, de la tridimensión, y en procesos y técnicas individuales, ¿no? Como son técnicas manuales, técnicas de colado, técnicas de construcción y finalmente un taller que es de creación y artística, ¿no? Estas exposiciones son abiertas para todo público sin ningún valor alguno. Se realizarán todos los días a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde.